No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Me regalas un vaso de agua con Hibiscus sabdariffa? Este es el nombre científico de la popular flor de Jamaica, también conocida como rosa de Jamaica o rosa de Abisinia. Es una flor propia de climas secos originarios de África con grandes propiedades medicinales, ¿lo sabías? Se cultiva en varias regiones tropicales, sobre todo en Egipto, Sudán, México, Tailandia y China. La Jamaica crece como arbusto. Es una planta que puede alcanzar entre 1 y 3 metros de altura. Su flor es de color rojo, como sabemos, y mide entre 3 y 4 centímetros de largo. Se siembra en julio, florece en octubre y se cosecha entre diciembre y enero. La flor de Jamaica tiene importantes cantidades de vitamina A, C, B1 y E, así como hierro, fósforo y calcio. Contiene también ácidos orgánicos como el cítrico, el málico y el tartárico. Seco el cáliz puede almacenarse hasta un año en una zona sombreada para evitar plagas. En infusión, el agua adquiere un color rojo vino debido a su alto contenido de antocianinas, que son pigmentos hidrosolubles. La tisana se consume, ya sea fría como caliente, en todo el mundo y tiene un sabor un tanto ácido. El agua de Jamaica es un excelente antiséptico intestinal que mejora tu digestión, alivia el insomnio y los procesos gripales, así como las enfermedades eruptivas de la piel. Ayuda a cicatrizar heridas en las encías y por su alto contenido de minerales, fortalece tus huesos y dientes. Ingerirla ayuda a combatir la debilidad muscular y las infecciones respiratorias, la anemia y el cansancio. Como evita la retención de líquidos, se considera ideal para mantener peso o bajarlo. El agua de flor de Jamaica es un remedio ideal para la resaca, pues ayuda a superar las dolencias causadas por el exceso de alcohol y a normalizar todos los procesos. En la isla de Jamaica, a este líquido se le conoce simplemente como agua. Es popular en la isla, como en nuestro país, en Centroamérica y partes de Sudamérica y el Caribe. En el Caribe, a esta bebida se le conoce como zorra, de la palabra jamaiquina zorrel. Se hace a partir de la fruta fresca y es protagonista de las fiestas navideñas. Una cervecera de Trinidad y Tobago produce una bebida llamada zorrel shandy, que combina el agua de Jamaica con cerveza. Gracias a sus propiedades diuréticas, limpia el hígado y los riñones. Al incrementar la cantidad de orina excretada por tu organismo, el agua de Jamaica ayuda a limpiar internamente el cuerpo porque elimina toxinas. De acuerdo con recientes estudios, su efectividad en el tratamiento preventivo de la hipertensión es del 100%. También se comprueba que tomar té de hibisco o agua de Jamaica disminuye el colesterol malo y los triglicéridos. Tiene propiedades antiparasitarias, laxantes y antioxidantes. Se usa también como colorante textil en la cosmetología y perfumería y en gastronomía como planta de ornato. Incluso Javier Castro Rosa, científico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, creó incluso productos a base de Jamaica que actúan contra bacterias dañinas resistentes y no resistentes a antibióticos para uso en alimentos, medicina humana y veterinaria. Con sus semillas se produce aceite comestible. Se puede preparar en agua, en mermelada o jalea, en licor o aderezo y en dulce. ¿Por qué no consumir más agua de Jamaica, tan nuestra y tan sana? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.